en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, edición ya de jueves 14 de diciembre de 2023. Como siempre, estamos encantados de saludarte aquí en la radio líder del deporte, en el 101.4 Teleelche en Radio Marca. Muy buenas tardes también si nos ves desde Teleelche o desde cualquier parte del mundo en teleelche.es, nuestra web o nuestra app gratuita. Hoy es jueves y mañana hay fútbol, partido del Elche. Será el penúltimo de 2023, el penúltimo de la primera vuelta y el último desplazamiento del año. A las 20:30, 8:30 en el Carlos Tartiere, el Elche busca puntos que le acerquen de nuevo, que le hagan bordear el playoff. Para ello tiene que ganar. En una jornada en la que también habrá enfrentamientos directos entre Sporting y Leganés, tercero contra primero, o Racing de Ferrol contra Tenerife, sexto contra séptimo. Para el encuentro contra los asturianos hay jugadores con dudas: Josan y Alex Martín. El técnico del Elche, Sebastián Becasese, ha dejado claro que Borja Garcés y Sergio León todavía están lejos de estar en un buen nivel tras sus lesiones. Fidel cada día mejor. John Chetaulla todavía no está, pero no ha mencionado a Raúl Guti. O se le ha olvidado o cuenta con él para el partido de mañana. La expedición franjiverde partirá mañana en vuelo directo hasta el aeropuerto de Asturias para enfrentarse a las 8:30 al conjunto Carballón. El técnico del Elche ha dejado claro que no se trata de quitarse el mal sabor de boca del partido contra el Cartagena, que eso ya está pasado y que su objetivo está única y exclusivamente centrado en el presente, y el presente es el Oviedo. Ya pasó, nosotros miramos para adelante, la verdad que hicimos un gran primer tiempo, excelente te diría, y después, bueno, el segundo tiempo no fue de acuerdo a lo que imaginábamos, no jugamos nuestra mejor versión y pasó lo que pasó, pero ahora estamos pensando en Oviedo, tenemos las cosas claras de lo que queremos, con la claridad para saber que tenemos un partido complejo, duro, un rival que es muy sólido, el más sólido de local, hasta la fecha pasada junto a nosotros. Que bueno, muy fuerte en casa, pero con una convicción terrible, tremenda en este grupo, en estos futbolistas, en los que estén, porque realmente estamos terminando un semestre que no hemos sabido reponer de cada adversidad y hemos podido definir un estilo, así que eso es lo que nos sostiene. Entiendo la inmediatez y la urgencia que me manifestás, pero nosotros vamos partido a partido y esto se va a definir mayo, junio, así que todo lo que pase en el medio es información, aprendizaje, crecimiento, para seguir creciendo y para seguir evolucionando. Así que a partir de ahí, todo lo que miramos son cosas positivas. Las palabras del técnico franjiverde Sebastián Becasese en la rueda de prensa previa al partido que ha dado hoy jueves, a diferencia de lo normal que suele ser los viernes cuando se juega en fin de semana. Mañana es el partido, el que abre la jornada número 20, vigésima jornada en la Liga Hypermotion en segunda división. Estaremos muy pendientes de lo que suceda mañana en ese partidazo entre Oviedo y Elche. Y como estamos ya en plenas Navidades, en plena campaña navideña, vamos a abrir nuestros escaparates virtuales porque aquí tienes lo mejor de lo mejor. Atención, hay una horda de zombies recalculando ruta. En la próxima salida vaya campo a través hasta llegar al hospital. Habrá encontrado la vacuna contra los cordyceps. Ahora SEAT te lleva a Boston, a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate la PlayStation 5 de regalo. Y recuerda,

al Orihuela, que por cierto ha estrenado también entrenador, el ilicitano Sergi Guilló, al que desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo para levantar al Orihuela y poco a poco ir metiéndolo en la parte alta donde se merece. Bueno, pues esta es la impresión que tiene el técnico del Elche, Sebastián Becasese, sobre el rival de Copa del Rey. Sí, la verdad que es una alegría grande porque, bueno, enfrentar al mejor equipo hoy de España, que lo marca así la Liga, es un privilegio. Así que el mismo nivel de entusiasmo que de dificultad. Un entusiasmo muy grande en relación a la dificultad que también acontece jugar contra este tipo de rivales. Un equipo que ya se viene consolidando, no en este torneo, sino hace 3 años, con una línea de juego, una manera, con mejor año tras año. Hay algo que es clave, que cuesta mucho en el mundo de la inmediatez y la urgencia, que es la continuidad. Cuando hay continuidad, no siempre, pero muchas veces puede pasar lo que pasa con el caso de Girona, que se defina una identidad, un estilo, un perfil. Entonces, eso creo que es clave y marca un poco el horizonte, como también hay otros equipos que lo están haciendo muy bien, como Real Sociedad y un montón de otros más. Pero me parece que va marcando un poco la tendencia de la importancia que tiene ser continuo en algo. Ese es el gran mensaje. Entonces, estamos contentos y también sabemos la dificultad, ¿no? Bueno, de enfrentar al mejor equipo de la Liga. La dificultad de enfrentarse al mejor equipo de la Liga, y es evidentemente un dato objetivo, es el mejor equipo de la Liga, tiene mucho mérito lo que está haciendo el Girona, porque no estamos hablando de un partido ni de 5 ni de 10, sino casi casi al final de la primera vuelta está por delante de los transatlánticos Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. Bueno, eso será el 6 de enero, es decir, el año que viene. Suena muy lejos, pero está ahí. Será el primer partido, el que pondrá, bueno, a prueba los reflejos de un Elche que se marcha de vacaciones tras el último partido del año, que va a ser el martes que viene. Recordemos, en 4 días el Elche juega 2 partidos clave para intentar llegar a vacaciones en playoff, o lo más cerca, ahora mismo está a 2 puntos. Pues mañana Oviedo-Elche y el martes Elche-Mirandés. Y en el momento que termine ese partido, vacaciones de los futbolistas hasta el día 27. Hasta, si no recuerdo mal, creo que es miércoles 27. Van a tener ahí, bueno, pues 9 días los jugadores para desconectar y también el cuerpo técnico. No van a tener más o menos por conseguir mejores resultados o peores, sobre todo mejores en los 2 próximos partidos que quedan. Ese es el calendario del 19 al 27, vacaciones, bueno, del 19, más bien casi del 20, ¿no? Porque el 19 acaban a las 12 de la noche, o sea que en realidad va a ser el día 20, el miércoles, postpartido, que ya los futbolistas se cogerán vacaciones hasta el día 29. Antes de que se me olvide y de seguir con Sebastián Becasese, recuerdo que el Elche ha reactivado la campaña de abonos para la segunda vuelta, la campaña Volver Juntos, con precios actualizados que incluyen el último partido de la primera vuelta. Para los que no seáis abonados y tengáis la intención de comprar el abono para la segunda vuelta, os incluye también el partido del próximo martes. Por tanto, desde esta mañana ya se han puesto a la venta, como digo, estos abonos. La entidad, como digo, la venta de abonos ha comenzado hoy, tanto en la modalidad online como presencial en el estadio, en el horario de atención de puerta cero, es decir, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde, de lunes a jueves, los viernes solo por las mañanas, de 10 a 2. Los abonados que adquieran su abono online recibirán en su domicilio un pack de bienvenida que incluye bufanda y pulsera junto a su abono. Es decir, que el club premia a los que se saquen el abono online, que es más rápido, es mejor, pero bueno, pues en este caso también se puede hacer de manera presencial, aunque de manera presencial no se tiene este detalle con el nuevo abonado. Los precios los tenéis todos en la página web. Bueno, vamos a seguir con ese partido en el que el técnico del Elche hoy ha desvelado que tiene problemas con algunos futbolistas. Borja Garcés, pequeñas molestias. Este chico no está teniendo suerte ha tenido ya dos lesiones y no acaba de tener el tono físico que a él me imagino que le gustaría, y sobre todo a Sebastián Becas ese, porque la situación actual con Sergio León, que todavía no está ni mucho menos al 100%, dicho por el propio entrenador, pues está claro que Borja Arcés perfectamente podría ser un titularísimo en el once. Sin embargo, el que lo está aprovechando es Mouraz, que vamos a ver si encuentra ya su primer gol en la Liga. Sergio León ha dicho que está lejos de la alta intensidad. Por cierto, ha dejado entrever, y esto no es habitual, de cara al mercado invernal, que ha tenido que ir tirando en los extremos con Nico Fernández y con Tete Morente, porque él ahora mismo ya no cuenta a Josan como extremo, sino como lateral derecho carrilero, ha deslizado que hace falta un extremo en el mercado invernal, o al menos eso he entendido yo. Vamos a poner, como digo, el corte, donde habla de algunos de los tocados, sobre todo de Borja Garcés y de Sergio León, y de esa posibilidad de firmar un extremo en el mercado invernal. Bueno, Borja tiene ahí una pequeña molestia, entrenó diferenciado 2 días, hoy entrenó con el resto del grupo. Sergio todavía está lejos de la alta intensidad que pretendemos. Tenemos algunos inconvenientes ahí de último momento que veremos hoy cómo que nos dicen los estudios que podamos llegar a hacer. Pero a partir de ahí, normal, como todos los grupos, a esta altura con baja, nosotros tenemos que reponernos. Con los que estemos y competir. No pusimos excusa nunca, no la vamos a poner ahora. Así que hemos afrontado todo el semestre con Nico y con Tete, sabiendo por ahí que la alternativa de extremo para el mercado que viene ya estarán trabajando la dirección deportiva con Sergio a la cabeza. Y hemos jugado con los que están. Así que eso es parte del día a día nuestro. Resolver cada adversidad que se presenta. Así que esta es una más y la vamos a resolver como corresponde, ¿no? Dándolo todo. Dándolo todo. Y ahí se le insistía en cuáles son las bajas, cuáles son las dudas, y esto es lo que respondía Sebastián Becas ese. Vamos a ver cómo está Josán, y después el tema de Ale, que se está volviendo. Ale Martín. Lo que te comenté de algunos jugadores, como el caso de Borja y de Sergio, que están entrenando, pero que no están todavía en su mejor versión. Entonces por ahí el tiempo de utilización es menor. Lo mismo Fidel, que cada día crece más también. Tenemos muchos jugadores que están, el caso de John, que también puede ser la sanción, pero no está todavía en las condiciones. Entonces tenemos casi 6, 7, 8 jugadores que están, pero que no están en su mejor condición, como cualquier equipo en esta instancia. Así que a partir de ahí veremos hasta último momento. No ha mencionado Raúl Guti, pero vamos, tendría que ser algo más milagroso incluso que lo de Sergio León, que pudiera estar ya teniendo en cuenta su doble rotura en cada una de sus piernas. Sería una sorpresa, ¿no?, que estuviera allá. Y además, teniendo en cuenta que, a mí me parece una sorpresa, una locura, ¿no?, que pudiera estar ya en menos de un mes, cuando se espera que como mínimo necesite 2 meses, y aunque estuviera con el alta médica, me imagino que después de 2 roturas en ambas piernas, prácticamente de manera simultánea, la hora de entrar a los terrenos de juego habría que hacerla muy, muy tranquilamente. Así que yo no quiero jugar a ser médico, pero me da la sensación de que se le ha olvidado Raúl Guti, ¿no? Quizás porque es el que más de largo tiempo pueda estar. Entonces, entre que Raúl Guti, insisto, yo creo que será baja. Luego John Chetahuyan todavía no lo ve. Sergio León ha dicho lejos de la alta intensidad, pero es cierto que ya va jugando minutos. Borja Garcés, pues ha tenido ahí una pequeña molestia en los últimos 2 días, hoy ha entrenado, pero dice que todavía no está al 100%. Alex Martín, evolucionando bien. Josan lo ha dejado caer, que ahí tiene también molestias. Vamos a ver qué grupo se lleva mañana. Mañana, por cierto, insisto, se marchan a las 10:30 en vuelo directo hasta el aeropuerto de Asturias y vuelven después del partido, para tener sábado, domingo y lunes completos para preparar el encuentro del martes por la noche en el Martínez Valero, 9:30, contra el Mirandés. Es fundamental sacar el máximo de puntos. Desde luego, el partido de casa contra el Mirandés yo creo que está en rojo señalado, y el de Oviedo también. O sea, se va a ir a ganar, pero está claro que en teoría va a haber más dificultades en casa del Oviedo, primero porque es fuera de casa, contra un Oviedo que está fuerte en su casa. Hoy el técnico ha dicho que es el

Te has hecho tres caminos de Santiago y dos vueltas al mundo para sentir un cambio. Y solo has conseguido marearte. Ahora, empezar de cero es más fácil. Con el Seat León híbrido enchufable con etiqueta cero, podrás moverte por donde quieras, dentro y fuera de la ciudad. Y con entrega inmediata para empezar ya con todos tus planes. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta, con Paco Gómez. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Por cierto, estaba yo repasando la clasificación virtual de las últimas 10 jornadas. Si hiciéramos una clasificación virtual de las últimas 10 jornadas, de la novena a la decimonovena, incluida la última derrota del Elche Club de Fútbol, el Elche seguiría siendo el líder de esas últimas 10 jornadas, de los dos últimos meses y medio. La semana pasada lo hicimos con las últimas 9 jornadas, ahora lo hacemos con las últimas 10. El Elche habría sumado 20 puntos, el Leganés segundo con 19, el Valladolid tercero con 19, le seguiría el Oviedo con 17. Es decir, que se van a enfrentar, con permiso del Leganés y del Valladolid, el mejor y el cuarto mejor de los últimos 10 partidos, de los últimos 2 meses y medio, el Elche y el Leganés. Insisto, el Elche seguiría siendo el mejor de los últimos 10 partidos. Qué lástima no haber ganado al Cartagena, porque entonces ya el Elche se dispararía en esa clasificación y además estaría quinto, cuarto quinto, ahí empatado con el Español. Es decir, que se puede tener un mal día en la oficina, como se tuvo contra el Cartagena, pero hay que intentar arreglarlo este próximo viernes, es decir, mañana contra el Oviedo. Desde las 8, recuerda, te lo vamos a contar aquí en la sintonía del 101.4, Teleelche en Radio Marca, Teleelche Televisión, web, app y también en el 103.7 es radio. El técnico del Elche, por cierto, se le preguntaba si las vacaciones iban a depender de sacar más puntos en estos últimos dos partidos y él lo tiene claro, están ya definidas. No, ya está definido. Era si obteníamos alguna cantidad de puntos en los últimos 6 juegos, eso no aconteció por el tema de la última derrota, así que los futbolistas terminan el 19 y volvemos el 27 a trabajar. Y también ese fue un mensaje, no se va nadie antes del 19, porque también una tendencia mundial esa, ¿no? Muchas veces las cabezas ya están pensando, sobre todo aquellos que no tienen continuidad o juegan menos, qué es lo que se viene, entonces no es fácil. Le pasa a Elche, le pasa a todos los clubes del mundo. Pero hemos hablado mucho de eso, ¿no? De tener gente muy, muy profesional, muy, muy comprometida hasta el último día. Se juegue más, se juegue menos, le toque estar, no le toque estar. Y eso lo tiene que mostrar en cada entrenamiento, porque somos profesionales. Y porque le dedicamos todo el tiempo a esta profesión hermosa que elegimos y porque también representamos un escudo que hay la emoción detrás de todo esto de una ciudad. Entonces hay que ser responsable con eso. Nosotros tenemos que darlo todo hasta el último día. Y después empezarán las vacaciones, no antes. Lógicamente no pueden empezar las vacaciones antes del 19, porque si no, ¿quién juega el partido? El 19. Se juega ese Elche-Mirandés ante su afición. El Elche va a terminar 2023 en el Martínez Valero, con ese Elche-Mirandés, que es el último partido del año y de la primera vuelta. Y empezará el año también en el Martínez Valero en Copa del Rey, en los 16avos de final frente al Girona. Quedan 2 partidos. El Elche lleva 29 puntos. Podría sumar 35. Si sumara esos 6 puntos, es decir, ganase al Oviedo y al Mirandés, sumaría 35. Sería una muy buena cifra para incluso aspirar al ascenso directo. El ascenso directo por las comparativas que estamos haciendo cada martes, comparando el Elche de las últimas temporadas, o la última que estuvo en segunda, a la actual, el ascenso aquel año directo estaba en los 69-70 puntos. Pues os digo, si el Elche suma los 6 que faltan de la primera vuelta, ganando estos 2 últimos partidos, 35, habría hecho la mitad. Y para el playoff le hicieron falta el año pasado, o sea, hace tres años, 61, con Pacheta. Es cierto que este año van a hacer falta, da la sensación, dos o tres puntos más. Pero ya estamos viendo cómo llevamos dos jornadas en las que, por ejemplo, en la última jornada, de los 14 primeros solo gana uno. Y el anterior, los cinco primeros perdieron. Es decir, que estamos viendo la tremenda igualdad que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Luego ya sabemos que los últimos 10 partidos todo el mundo aprieta, pero también los de abajo. Y hablando del partido, ¿qué claves ve Sebastián Becasese para ganar este partido? ¿Qué claves para intentar castigar al Oviedo? Básicamente lo que manifestaba, aparte de la solidez que tienen, que ya lo tenían con su entrenador anterior, con la llegada de este nuevo entrenador, mantiene esa solidez y le ha agregado un poco más de organización, de iniciativa, de ataque. Tiene muy buena pelota detenida, tiene muy buenos pateadores, tiene jugadores con desequilibrio, tiene jugadores con desmarque y con llegada al área, tiene gente en las bandas muy profunda, muy vertical, que van a fondo. Entonces es un equipo de mucho cuidado. Sin duda va a ser uno también de los candidatos que va a estar peleando ahí, porque lo dice su historia, su presente, así que ese grado de dificultad. ¿Por dónde pasará? Siempre digo lo mismo, ¿no? El equipo que imponga condiciones. Pero bueno, después son los detalles, después son ese día y hay un montón de otras circunstancias que ni siquiera manejamos. Pero creo que sí enfrentamos a un rival de mucho cuidado. Un Oviedo que, digamos que es calcado al Elche en cuanto a un equipo históricamente muy potente, que siempre es un aspirante al ascenso, pero es que en Guarismos es muy parecido. En casa es mucho más fuerte que fuera. En casa ha sumado 18 puntos, por ejemplo, el Elche en casa ha sumado 20, y fuera de casa ha sumado menos de la mitad, ha sumado 8, mientras que el Elche ha sumado 9. Es decir, son equipos que se hacen fuertes en casa, el Oviedo como el Elche, pero que a domicilio les cuesta mucho. En casa, por ejemplo, ha ganado 5. De los 6 partidos que ha ganado, 5 en casa, solo 1 fuera. En casa ha ganado 5, ha empatado 3 y solo ha perdido 1. Y en casa encaja muy pocos goles. Solo ha encajado 4 goles en esos 9 partidos. Sale a menos de medio gol por partido. Y ha marcado 12 goles en esos 8 partidos. Es, como digo, un equipo que además en su cómputo global lleva los mismos goles a favor que el Elche, 19 en 19 partidos, es decir, un equipo que le cuesta marcar solo un gol por partido, pero ojo, en contra solo ha encajado 13 en esos 19, mientras que el Elche ha encajado 19. El Elche ha marcado 19 y ha encajado 19 en las 19 jornadas, todo a uno. Un gol de media a favor, un gol de media en contra. El Oviedo también un gol a favor de media, pero en contra solo ha encajado 13 goles en 19 partidos. Es un equipo más fiable en su área. Por ello, va a ser fundamental el estar muy concentrado desde que el árbitro pite el inicio del partido. Sí, determinante la concentración en todo momento, en cada balón parado y también en cada balón en movimiento. O sea, eso es una cualidad que hay que sostenerla, que tiene que ver con la continuidad. Nosotros en el primer gol con Cartagena, la verdad que tenemos 10 tipos detrás de la línea de la pelota, también tiene mérito el rival, no vi desatenciones. Creo que en el segundo gol sí, porque pensando en atacar, la comunicación tal vez entre Josán y Diego, que quedaron uno por delante de otro cuando a lo mejor era quedar al costado y quedar cubriendo el ancho. Después yo creo que eso, ¿no? La ambición de este equipo tan noble y tan generosa de querer ganar todo el tiempo, hizo que a lo mejor diga, bueno, si no se puede ganar, empatar es bueno. Y le llevó a cometer, creo que después del gol de ellos, ese único error, porque la verdad que después del 1-1 nosotros no habíamos tenido ningún tipo de peligro. Pero bueno, se nos pide eso, se demanda eso, ese de la información, ese es el aprendizaje, y ya lo tienen claro, ya tomamos nota. Pero creo que hicimos un partido en líneas generales, sobre todo en el primer tiempo, excelente, y en esos arranques del segundo tiempo, donde a lo mejor con el impacto nos costó asimilar, después de tanta superioridad lo que pasó, ya está, información, crecimiento, así que vamos a salir con ese estado de conexión que vos estás demandando. Hay cosas que ya no se llevan, como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. ya puedes encontrar una nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala para que puedas encontrar las últimas novedades y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. El mercado del Estadio Martínez Valero te espera todos los jueves y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Sí, todo lo que necesites y mucho más lo encontrarás en el mercado del Martínez Valero. Y ahora podrás llegar cómodamente con las líneas de autobús E y F. Mercado del Martínez Valero. Tu mejor compra. En estas fiestas, tras la comida o cena de empresa, tu punto de encuentro es Sweet Night. Sweet Nights, el mejor ambiente para tomar una copa con los amigos y compañeros de trabajo. Sweet Nights, el mejor tardeo y las noches más sugerentes, con reservado para grupos. Sweet Nights, en el centro, Pere Ibarra 10, Plaza Merced, Elche. Más info en nuestras redes sociales. En Tiendas Anticrisis El Castor no son ofertas, son nuestros precios. Tenemos todo lo necesario para amueblar tu casa a precios muy económicos. Salones, canapés, sofás, armarios, mesas, sillas. Financiamos hasta en 12 meses sin intereses, sin comisión de apertura. Permanece atento a nuestras redes sociales. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Con Paco Gómez. Antes de marcharnos y con este espíritu navideño, recordar que las Peñas del Elche han entregado donaciones de la afición a la casita de reposo. La afición del Elche ha demostrado una vez más su grandeza dentro y fuera del campo, en plenas fechas navideñas, y como es habitual, la Federación de Peñas ha organizado una recogida solidaria de alimentos y juguetes para la casita de reposo. La iniciativa ha vuelto a ser todo un éxito, puesto que se ha recaudado mucha comida no perecedera y muchos juguetes y muñecos. La Federación ha entregado esta semana todas las donaciones realizadas por los peñistas y aficionados. El presidente de la Federación de Peñas, David Aranda, ha felicitado y se ha mostrado muy agradecido por la gran acogida que ha tenido la iniciativa, y es que además de comida también se han recogido juguetes gracias a la empresa colaboradora La Liquidadora. Por otro lado, destacar que hoy jueves y mañana viernes en la sede de la Peña Rabuts de Novelda, Bar La Luna, la Federación de Peñas llevará a cabo otra recogida solidaria en favor de Cáritas. Y el sábado en Petrer, en la sede de la Peña Petrer Bar Malú, se realizará la tradicional operación Litro, que consiste en otra recogida de alimentos, los cuales irán destinados a Cáritas. Todas estas iniciativas nos encantan y nos parecen realmente fantásticas. Por cierto, que ya también podéis vosotros, los que queráis, traer vuestros alimentos no perecederos aquí a nuestra emisora, aquí en las instalaciones de Tele-Elche y Tele-Elche en Radio Marca, para el programa especial Sol y Navidad, que haremos el viernes que viene, el día 22, el día de la lotería, a los pies de la Basílica de Santa María. Os esperamos a todos, podéis traer vuestros alimentos aquí en horario oficina de 9 a 2 y los pondremos allí junto con todos, o el mismo día durante el programa. Allí haremos entre amigos con Rosa Lucas de 10 a 1 y Elche en Punta, lo haremos también desde allí el próximo viernes 22 de diciembre. Lo dejamos aquí, que paséis una feliz tarde, mil gracias por estar ahí, hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.